En Mañanas de Radio, desde el estudio José Germán Araújo, nuestra entrevista central de esta jornada. Porque estábamos conversando fuera del aire con el doctor Juan Cristina, que es nuestro invitado en la entrevista central de este martes. Buen día, doctor Cristina, gracias por estar con nosotros. Buen día, siempre un gusto venir a la radio. Bueno, y además le agradecemos todo este tiempo desde la famosa pandemia que lo llamamos, lo convocamos muchas veces. Usted siempre nos respondía y sin problemas de tiempo, cuando se necesitaba tanto la orientación científica, bueno, digamos, ¿no? Que era tan importante, siempre estaba atento para respondernos siempre, también. Siempre es un gusto, y es un gusto conversar con la ciudadanía, y además es nuestro deber como Universidad de la República, claro, ¿no? Donde he tenido el honor de ejercer tantos años, y es un compromiso, digamos, que la Universidad de la República siempre, claro, mantiene con su gente, pues de hecho es la universidad pública de su gente, ¿no? Claro. Y de hecho, por eso para mí siempre es un gusto conversar, intentar, dentro de lo posible, y por eso yo les agradezco esta oportunidad, que siempre es bueno, sí, poder conversar, tratar de explicar. A veces los científicos nos hablamos mucho para nuestros colegas, pero también es nuestra responsabilidad social hablar también para los vecinos, ¿no? La gente, sí, sí, de nuestro pueblo, ¿no? Exactamente. Bueno, recordemos que el doctor Cristina es doctor en biología molecular, ¿verdad? Es virólogo, trabajando también en virología molecular, ha sido decano de la Facultad de Ciencias. Actualmente, ¿qué área, qué sector específico, digamos, institucional está trabajando, doctor? Bueno, yo terminé mi periodo de prorrector, de enseñanza, y he vuelto justamente a la enseñanza de grado, es decir, estoy en primer año, ajá, digamos, trabajando con los jóvenes. Y básicamente nuestro laboratorio trabaja en virosis emergentes, es decir, la virosis que son importantes para el Uruguay y la región latinoamericana, uh-huh, donde básicamente tratamos de comprender qué hacen, ¿no? Uh-huh. Los virus de los cuales los uruguayos se enferman. Claro. Claro. Si tuviéramos para arrancar por el tema del COVID que sigue entre nosotros, ¿no? Con otra dimensión, en fin, pero si tuviéramos que a esta altura, ya pasada la emergencia mundial, hacer un punteo de qué enseñanzas dejó desde el punto de vista para la ciencia el COVID, doctor Cristina, ¿qué mencionaría? Bueno, a ver, el tema de las pandemias son temas que vinieron para quedarse. Uh-huh. El virus que causa el COVID-19 no se fue. Claro. Digo, lo que pasamos es de una pandemia, que es lo que la gente vivió, no tengo que explicarle porque lo, sí, vivió en carne, claro, propia, a lo que nosotros llamamos una endemia, que es el virus circula en una región y tenemos que acostumbrarnos a que va a haber ciertos picos, es decir, los virus no desaparecen, como no desaparecen otros virus en otras regiones del tercer mundo, que también son, uh-huh, importantes. Algunos nosotros hemos dado una pequeña ayuda, también pensemos el ébola en el Congo, uh-huh, los hantavirus en el sudeste asiático y también lamentablemente en nuestro país. Ese es un tema que desafortunadamente, son pocos casos. Con los roedores, ¿no? Con los roedores. Murió una maestra hace un tiempo. Exacto, ¿no? Eso es cuando, por ejemplo, uno está cerrado un local. Claro. Porque en realidad, a ver, lo que hay que entender es que nosotros somos parte de esa biosfera. Y de hecho, claro, somos nosotros los que nos metemos, claro, dentro de su territorio. Es decir, los hantavirus Viene, Hantan era una, es una localidad de Corea. Uh-huh. En esa localidad, que vendría a ser el medio del campo de Corea, se encuentra que los diamantes están muy cerquita de la superficie. Uh-huh. Se arma un pueblo de un momento para otro y empiezan a aparecer estas infecciones respiratorias tan graves, ¿no? Transmitidas por los roedores, con las materias fecales, etcétera, con la orina. Pero en realidad, ¿qué es? Los roedores ya estaban, somos nosotros claro, los que llegamos. Lo que llegamos. Y entonces lo que creo que hay que aprender del COVID, por un lado, fue sinceramente que tuvimos la suficiente inteligencia de trabajar todos juntos desde el principio. Ustedes saben que el kit de diagnóstico comenzó desarrollándose en nuestra Universidad de la República, en mi laboratorio. Uh-huh. La verdad que enseguida empezamos a trabajar con el Ministerio de Salud Pública, recibimos la visita del señor presidente, luego, y eso fue un desarrollo, luego conjunto con el Instituto Pasteur de Montevideo, y ahí se pudo escalar porque también se unió la empresa Tegen, donde obviamente nosotros somos un laboratorio de investigación. Claro. Y finalmente Uruguay pudo tener. Entonces, yo creo que ahí la primera enseñanza es que creo que dejó, y que creo que fue una cosa importante, la apropiación social de la ciencia, es usted no tenía dónde comprar. Claro. ¿No? Porque la cola para comprar era mundial. Con países, usted está en la cola con el primer ministro de Inglaterra, el presidente de Francia, claro, el canciller de Alemania, ¿no? Y si usted no lo tiene, nadie va a venir a tenerlo por usted. Y digo esto no por nosotros, que en realidad somos más bien las autoridades de los laboratorios y las autoridades universitarias, sino por la cantidad de jóvenes que se pusieron la camiseta, que son los verdaderos héroes y sacaron la cosa adelante. Creo que también ahí hay un enorme reconocimiento que quizás nosotros sí hemos tenido, pero que otros colegas muy merecidos. Yo en una pandemia le regalo ser intensivista, estar en el centro de tratamiento intensivo, tanto el personal médico como el personal de enfermería, que también hicieron un esfuerzo denodado. Entonces, cuando hablamos de por qué desarrollar una ciencia nacional, es porque los temas son nuestros. Claro. ¿No? Y hoy nos tocó el COVID, mañana me tocará a mí de vuelta trabajar con el resto de la sociedad uruguaya como miembro, como nosotros, como parte integral de la Universidad de la República, pero también le puede tocar a otros. Hay temas de ecología, hay temas de ciencias ambientales, hay temas que están ahí y que si nosotros no tenemos la capacidad y tenemos instalada la capacidad científica, no vamos a poder hacer frente al Uruguay. A ver, el siglo XXI tiene un segundo nombre que se llama la sociedad del conocimiento. Claro. ¿No? No hay rescate, nos rescatamos nosotros. Por supuesto que las cooperaciones, todo eso es muy importante, pero entonces yo creo que eso lo demostró lamentablemente por una experiencia tan triste y grave como es una emergencia nacional sanitaria. Claro. No va a ser la última y tenemos que estar preparados. Y de hecho yo creo que sinceramente nuestra universidad y nuestros jóvenes que hemos formado con un enorme sacrificio, el cuerpo docente y de los propios estudiantes, tenemos una generación de jóvenes, ¿no? La Universidad de la República la paga la sociedad, la paga nuestro pueblo, ¿no? Entonces, si usted me da esa responsabilidad, en el caso mío personal, déjeme, ¿no?, los mejores científicos que usted pueda para el siglo XXI, y nosotros lo cumplimos. Y esa sociedad le pagó la educación a estos jóvenes, pero luego ese mismo Estado no los usa. Le puedo asegurar que va a haber otro estado que los va a usar. Si yo pudiera cobrar como los futbolistas los pases al exterior, financiaba la Universidad de la República. No tenía problema de plata, claro. Eso muchas veces no se piensa. ¿Hubo realmente una colaboración auténtica a nivel de la comunidad internacional en cuanto a transmisión de información durante el desarrollo de la pandemia? Sí, ¿fue positivo en ese sentido? Sí, en eso fue positivo. De hecho, antes que la gente conociera sobre esto, yo ya tenía, o sea, nosotros, gracias a que los colegas chinos pusieron datos importantes, en enero yo ya tenía datos importantes, por ejemplo, sobre el material genético del virus. Uh-huh. O sea que ahí sí hubo, por ejemplo, plataformas, o hay una, escúchase, es en Alemania, en la cual todos poníamos los datos de secuencia, vienen a ser cómo es el genoma, es decir, cómo es el ese libro molecular, tratar de entender, que es lo que nosotros tratamos de leer y entender. Y eso realmente fue algo realmente muy muy importante. Hubo una cooperación realmente importante entre los científicos que para contestar preguntas. Eso ha pasado, afortunadamente, y pasa también en otras emergencias. Por ejemplo, mismo hay ejemplos muy valiosos en América Latina, como por ejemplo Brasil. Uh-huh. Esto fue hace tiempo atrás. En Brasil hay una epidemia de Zika, sí, en la cual el Zika hay algunos casos también ahora en Uruguay. Son de esas cosas lamentables que a veces la falta de rubros para investigación quizás no nos permitió ver. Es por mosquito también, ¿no? Sí, a ver, el Zika es de origen africano, pero lo conocemos desde 1948, ¿no? En Uganda. El virus tiene la capacidad de infectar en mujeres embarazadas ciertas regiones finalmente del cerebro que se está formando, causando microcefalia y otras malformaciones muy graves. Cuando en Brasil, no es lo mismo Brasil de 2016 que Uganda en 1948, ¿no? Los colegas brasileños se dan cuenta que hay una enfermedad infecciosa causada por un virus que causó estragos, realmente toda la comunidad científica brasileña se pone en conjunto a ponerse al hombro el asunto y creo que logran frenar algo que hubiera sido catastrófico para Brasil. Y conociendo de primera mano, la verdad que la comunidad científica brasileña, por ejemplo, en ese caso se unió, compartió todo, y realmente es la única manera de salir adelante, ¿no? ¿Cómo se logró eso, frenar el Zika? Yo creo que se logró con primero, buenas medidas de diagnóstico, tener diagnósticos certeros, desarrollarlo, el acceso universal a esos diagnósticos, junto con... Usted necesita políticas de salud pública. Claro. ¿Pero hay vacunas para el Zika? No, lamentablemente no tenemos vacuna contra el Zika. Sí tenemos medidas que son muy importantes porque, a ver, el mismo mosquito que transmite el Zika, transmite el dengue, transmite el chikungunya. Claro. No son esta última, ¿no? Sí, que la semana pasada, que los mosquitos nos corrían por todos lados, no es ese mosquito. Hay más de 3.000 tipos de mosquitos distintos en el mundo, ¿no? Es otro tipo de mosquito que afortunadamente no transmite estas enfermedades. Pero sí sabemos hace años que tenemos el Aedes aegypti y el Aedes albopictus en todo el territorio nacional. Y eso nos puede dar un disgusto en cualquier momento, porque, el cambio climático, en la medida que cambia el ecosistema, no nos afecta solo a nosotros, afecta a toda la biosfera, afecta a todo lo que vive y las cosas se trasladan, ¿no? Por ejemplo... lo es un virus, ¿no? Es un parásito, pero cuando yo era joven la leishmania era una cosa de Brasil y Uruguay, ni pensaban. Bueno, ahora estamos ya baja, ¿no? Y va bajando todo. Si ustedes ven, nuestros hermanos, bueno, en Paraguay han tenido tremendas, y del norte de Argentina, nuestros hermanos argentinos, bueno, de Brasil, toda esa zona, ha tenido unos brotes de virus dengue. O sea, a ver, a veces, ¿qué pasa? Nosotros al irse cambiando el ecosistema también van ocurriendo todas estas cosas, ¿no? Claro. Entonces, los virus transmitidos por mosquitos, ¿no? Que la gente, por ejemplo, está preocupada luego de que la semana pasada había tanto mosquito. Más allá de las picaduras de los mosquitos que son tradicionales, es decir, nosotros somos parte de la biosfera que viene evolucionando hace millones de años. Sí, los mosquitos están con nosotros desde épocas, desde que el hombre es hombre. Y los virus lo que van encontrando es, van cambiando y van tratando de encontrar una manera de infectar. Lo veo porque lo necesitan para poder multiplicarse, ¿no? Esto funciona como tipo llave y la cerradura, ¿no? Por ejemplo, en el COVID fue que lamentablemente un coronavirus que no tiene nada que ver con esto de los mosquitos adquirió una llave que era capaz de acoplarse a una cerradura, pero de una manera muy efectiva, de células del sistema respiratorio de nosotros. No es la primera vez que un coronavirus hace eso. Lo que pasa que ahí depende mucho que nosotros cada vez nos metemos más en la biosfera. Entonces, si usted observa esos mercados chinos, obviamente no es la carnicería de nosotros. Usted tiene, o sea, usted tiene ahí los animales domésticos y salvajes, vivos y muertos, todo mezclado. Claro. Con lo cual, para nosotros es un problema muy grave. No solo por los coronavirus, perfectamente usted puede decir las virosis, por ejemplo, causadas por gripe, ¿no? Que nosotros muchas veces no le hacemos mucho caso a la gripe, pero todos los años se nos muere gente de gripe, aunque parezca algo. Entonces, tuve la oportunidad el año pasado, como miembro de la Academia Nacional de Ciencias, participar en una reunión en Manaus, en Brasil, fue una reunión de todas las academias de ciencias de América, quiere decir, de Canadá, Estados Unidos, México, hasta al sur, Argentina. Hasta el sur de donde muchos colegas presentaron datos sobre la situación del Amazonas. Una situación terrible, digamos, donde ha habido el 20%, ya lo hemos perdido, entre minería a cielo abierto, deforestación, etcétera. Tuve oportunidad de interaccionar también con las comunidades autóctonas, de algunas de las hay 20 millones de personas, ¿no? Indígenas que viven en pueblos Amazonas, originarios. De pueblos originarios. 20 millones. No, no es algo. Claro, es toda la cuenca amazónica. Bueno, todo eso determina entre el Atlántico, la cordillera y el Amazonas, determina el clima de toda la región sudamericana. Y si eso es alterado, se altera, por lo tanto, el clima. Se altera el clima y se altera la vida. Se altera todo. Ahora, eso requiere también una preparación permanente y cambios en lo que tiene que ver con las políticas de salud aplicadas, obviamente, ¿no? Exactamente. Y con las políticas de preservación del medio ambiente. Ahí nos hicimos una declaración de todas las academias de ciencias, y esa declaración la señora presidenta de la de la Academia de Ciencias de Brasil, a la semana siguiente tenía una reunión con el presidente Lula para presentarle todos los informes que nuestros colegas de 8 países. Nosotros no estamos en el Amazonas, pero todo lo que pasa allí. Claro. ¿No? Es lo mismo que por qué la Facultad de Ciencias va a la Antártida, ¿no? Uh-huh. Que de hecho la semana que viene salimos para la base antártica Artibonense. ¿Usted también? Sí. ¿Ya ha ido? 5 veces, ah, sí, pero hoy voy con mis estudiantes. Ahora los que van son los estudiantes, digamos, uh-huh, para formarse. Eso usted diría, bueno, pero... ¿Qué nos importa? ¿Por qué el pueblo uruguayo preguntaría, ¿por qué van a la Antártida? Eso es puro hielo nomás. ¿No? Lo que pasa en la Antártida determina específicamente lo que pasa en el Atlántico Sur y por lo tanto determina el clima del Uruguay. ¿No? Si usted no entiende lo que está pasando ahí, entonces claro, después usted dice, bueno, ¿qué tiene que ver? Bueno, que ¿cómo nosotros podemos generar información de tratar de contribuir con los compatriotas que trabajan en la granja? Clarísimo. Bueno, después tienen no esas heladas, claro, o esa, entonces sí, será importante. No es un tema de no es un turismo. Tenemos una base allí porque Uruguay afortunadamente integra un club exclusivo, es un país consultivo del Tratado Antártico. Y podemos decir algo sobre un continente de la Tierra. Ahora, el tema es que lo que pasa en ese continente nos va a afectar. Por ejemplo, ya tenemos algunos datos de anomalías térmicas en lo que viene a ser el Océano Atlántico nuestro, el sur de Brasil y el norte de Argentina, también un trabajo conjunto con otros colegas, el cual la temperatura del agua ha subido ya casi 2 grados. Eso no dice, bueno, pero eso altera todos los ecosistemas marinos, altera la pesca y de allí al Atlántico Sur. Entonces, hay una cantidad de especialidades, hay cosas que podemos descubrir en ese continente, lo mismo que en el Amazonas, es decir, ahí está el futuro de los nuevos medicamentos que podemos descubrir, porque hay una biosfera muy distinta, qué es lo que podemos entender de lo que está pasando y anticiparnos a los temas que son importantes, ¿no? Por ejemplo, para que la gente, digo, se quede tranquila de esta invasión de mosquitos. Por un lado, afortunadamente, ahora, no son los que transmiten de estos virus que hablamos, ¿no? Zika, chikungunya y dengue. Obviamente, para la región latinoamericana, el dengue de lejos es el tema más grave que tenemos, porque claro, dengue causa una enfermedad febril muy importante. Afortunadamente hemos tenido casos que importamos, ¿no? De personas que viajan, porque además hoy usted se toma un avión y en 24 horas está en cualquier lado del mundo, con lo cual tenemos que estar preparados en esas situaciones. Dengue es un tema muy importante para toda la región. Lo vamos a hablar ahora, tenemos que hacer una pausa, perfecto, que venimos hablando y venimos postergando una pausa. Lo que pasa es que quedamos enganchados porque todo lo que va contando, lo de la ida a la Antártida daría para una entrevista sola. Este tema de cuando usted mencionaba lo de la ida, la humanidad va cada vez más, el hombre va al encuentro de los hábitats de los animales, ¿no? Y los riesgos que eso implican, que vivimos con el COVID. Y esto del dengue, por supuesto, queremos tener más detalles. Ya seguimos con el doctor Juan Cristina. Ustedes pueden ver esta entrevista en directo por el Facebook de la radio y recibimos los mensajes de ustedes por el 099-326-381. 9:33, Marcelo está chequeando tema mensajes al 099-326-381 para, bueno, el doctor Juan Cristina. Sí, el tema evidentemente de lo que fue la pandemia genera preguntas y repercusiones, pues, no, como por siempre. Supuesto. Acá, en otro de los mensajes, el doctor Chiflet dice, buen día, pregunta al doctor Cristina, ¿por qué hicieron vacunas en base a las primeras 20.000 mutaciones cuando se sabe hace mucho tiempo que recién los virus se estabilizan más o menos a las 80.000 replicaciones y hoy como ejemplo de la estabilización está la variante Omicron? En conclusión, se vendieron vacunas a precios exagerados de un virus que aún no estaba con la adecuada llave cerradura, dice Chiflet. Perdón, quizás habrá sido por ello, dice después, que hubo que revacunar varias veces, pregunta. Ojo, yo soy pro vacuna, como no podía ser de otra manera, pero que fue un flor de negocio, dice Chiflet en este mensaje. A ver, para que la gente entienda, ¿cuál es el problema que tenemos con, es decir, los virus como el COVID, pero también el Zika, no todos los flavivirus, el dengue, etcétera? Es decir, para que la gente lo entienda, nosotros, todos los seres vivos, aunque hay una discusión con los virus allí entre los colegas, ¿no? Tenemos un material genético, ¿no? Entonces, si pensamos, el material genético que tenemos nosotros es un libro en el cual, increíblemente, es un libro escrito en cuatro letras, que es lo que en donde está descrito todo lo que se tiene que hacer para generar nuevos virus, como en nosotros, todo lo que se tiene que hacer desde que nos gestamos, nos desarrollamos, crecemos, etcétera. Todo eso está en un libro escrito en cuatro letras, ¿no? Ahora, el libro en nosotros viene a ser como la Biblioteca Nacional de grande, le digo en términos moleculares, y el del virus, vamos a poner, como decía el colega, el COVID es dos carillas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros, en nuestras células, tenemos, a pesar que mira un poco especial, tenemos, vamos a decir, como una maestra, que cuando ese libro en nuestras células, cuando se va replicando, ¿no? Mientras va creciendo, las células se dividen, todo eso, va pasa corrigiendo cada molécula, ¿no? en cada uno de nosotros, cada organismo. ¿No? Entonces la maestra va corrigiendo las faltas de ortografía. En los virus de que nosotros llamamos de RNA, que es el material genético, es ese libro chiquito, ¿no? Imagínense, digo, es, no sé, la Biblioteca Nacional somos nosotros, los virus de RNA es un semanario, digamos, ¿no? Para que tengan una idea. Pero ahí no se corrigen, o se corrigen poco. Este corrige algo, el COVID, hay virus que no corrigen nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El error, la falta de ortografía que se introduce ahí queda. ¿No? Entonces, eso tiene implicancias en que, obviamente, imagínense que usted puede tener, por ejemplo, o sea, en el virus de la hepatitis C, que es otro flavivirus, yo puedo tener en un paciente, midiéndole la carga viral, puedo tener, no sé, 10 a la 8, 10 a la 9, 10 con 8 ceros de partículas virales circulando. Entonces, cuando hay una falta de ortografía que es muy grave, ese virus no corre. Pero como son tantos, alguno adquiere una falta de ortografía que lo favorece. Entonces, esto para entenderlo, una simplificación muy grande es... Cuando nosotros, el problema es cuando nuestro sistema inmunitario no vio algo nunca, que era, por ejemplo, el caso del COVID, los seres humanos nunca habíamos tenido relación. Claro. Entonces, supongamos que el primer virus que nosotros logramos leer, ese estoy haciendo unas simplificaciones que mis colegas me van a matar, ¿no? Pero, digo, era azul. Hicimos vacunas de distinto tipo con el virus azul. Las primeras dos, que el dosis que nos dimos era de una vacuna, a veces se llaman chinas, pero en realidad, a ver, o lo mismo, a ver, o rusas, a ver, hay licencias en distintos países, por ejemplo, seguramente las vacunas de nosotros están hechas en San Pablo, o sea, no van a ser una vacuna mundial para nosotros, ¿no? Que somos 3 millones. Claro. Entonces el virus era azul. Entonces, nosotros tenemos un sistema de defensa en el organismo que funciona, digamos, con distintas ramas. Una de las ramas es que reconoce y genera unas moléculas que se pegan a la llave. Entonces, yo tenía un virus azul, y cuando tengo una respuesta inmunitaria, que es como yo neutralizo cualquier enfermedad, es que mi sistema inmunitario reconoce y larga, hay células especializadas que largan unas moléculas que se pegan a la llave. ¿Tá? Al pegarse a la llave, el virus no puede encajar en la cerradura de mi célula. Entonces, entonces, ¿qué hacemos con la vacuna? Tratamos de engañar al virus, al virus y al sistema inmunitario. En caso del sistema inmunitario, tratamos de engañarlo cuando le damos a la gente, por ejemplo, en muchas de las vacunas son un virus que es muerto, ¿tá? Pero que nuestro sistema inmunitario, que el sistema tradicional, pero el sistema inmunitario lo reconoce como vivo. Y aunque ustedes no lo puedan creer, tenemos células especializadas. Sí, tenemos, nuestro sistema inmunitario tiene células especializadas que es como que tuvieran memoria. Yo, después que estoy vacunado, dice, yo este virus ya lo vi. Eso sirve para todas las vacunas del esquema de vacunación. Claro, exacto. ¿No? Yo a este ya lo vi y era azul, pero como va el virus no corrige y va cambiando, nosotros tenemos que ir estudiando. Entonces, si el virus era azul, pero al año siguiente se nos presenta ya en un celeste claro, casi blanco, el sistema inmunitario no está tan seguro de haberlo visto. Claro, puede no ser tan eficaz. Entonces no es tan eficaz. Por ejemplo, esa es una de las razones, dice, ¿por qué nos tenemos que vacunar sobre los grupos de riesgo, ¿no? Y sobre todo quienes tenemos que reconocer que ya estamos mayorcitos, ¿no? Obviamente es como todo, decir, a ver, no tenemos la 2.300.000 historias clínicas, claro, ¿no? Para todo no hay, que esas cosas que a los uruguayos nos cuesta, ¿no? Consultar cada uno a su médico, que nadie va a saber más que él, porque yo puedo contestarle cosas generales, pero después, a ver, tenemos en la sociedad uruguaya gente que tiene falla renal, gente que tiene falla hepática, gente que tiene problemas respiratorios, gente que tiene alergias muy particulares. Entonces, el virus viene casi blanco y el sistema no lo sabe. Entonces, por eso, por ejemplo, tenemos que vacunarnos todos los años de gripe. ¿Por qué no es? Hay vacunas que afortunadamente nos la damos una vez y ya está, porque no cambia. Pero cuando cambia, tenés que ajustarlo, porque entonces, ¿qué pasa? La gripe de hace 2 años era verde, la del año pasado fue amarilla, y ahora nosotros, que en eso trabajamos y contribuimos con muchísimos laboratorios del mundo en tratar de ver qué es lo que se viene para que la vacuna que se haya de gripe de este año sea la apropiada para, a ver, los virus no tienen color, vamos a poner entre comillas, para que sea del color que corresponde y no nos cause esa infección respiratoria tan grave. Entonces, con el diario del lunes, el partido es más fácil. ¿Por qué ahora se están vacunando nuevamente contra el COVID para distintos tipos? O sea, nosotros empezamos a poner al COVID letras, ¿no? Estas son de, a ver, es bien fácil de entender, ¿no? Estos son A, vamos a decir, los azules son A y estos son B, y después empezamos B1, C, D, después dos letras. Y ahora tenemos la cepa J, por ejemplo, de tipo JN1, ¿no? Entonces, lo que se trata de hacer es un ajuste porque, los virus no se van. Y obviamente se está vacunando en los grupos de riesgo más complejos. Por ejemplo, adultos mayores que a su vez tienen otras comorbilidades. Afortunadamente, les digo, también fuimos aprendiendo sobre la marcha. Por ejemplo, si ustedes me hubieran preguntado al principio de la pandemia, dice, doctor, ¿se tienen que vacunar los diabéticos? No lo sé. Después que hubo estudios, se demostró que afortunadamente los diabéticos tenían una respuesta muy buena, igual que las personas sanas. Ahí, después, hacia adelante, me pregunta, ¿hay que vacunar a las mujeres embarazadas? ¿No? O sea, no lo sé. Después que tuvimos los estudios, vimos que al revés, que es. Entonces, todo eso es lo que plantea el colega. La vacunación inicial rápida fue, al ver el potencial peligroso que tenía ese virus. Exacto. Realmente es un virus que asombró. Primero, Si alguien le dijo que sabía que iba a haber el COVID-19, le está mintiendo, ¿no? Mm. Ninguno de nosotros. Estábamos esperando alguna pandemia, pero no de ese tipo de virus. Después que el virus resultó que tiene una capacidad, es decir, que tiene una llave que adquirió, que la fue perfeccionando de una manera que tiene una capacidad tan grande de contagio, sobre todo los virus que se transmiten por vía aérea, que son los más complicados, ¿no? Claro. O sea, el virus más está... más fáciles de contagiarse, digamos. Exacto. Y en realidad se contagia, no es que sea un virus particularmente, vamos a decir, entre comillas, duro. No, es un virus que es bastante lábil. Pero, ¿cómo se contagia? Si yo estoy contagiado, y ahora estamos acá hablando en la radio, lo que normalmente pasa con los virus respiratorios es que cuando nosotros hablamos, exhalamos microgotas que no se ven. Claro. ¿Ah? Se, ven y están en el ambiente. Entonces, si usted respira, esperamos tres más o menos en la misma habitación, nos podemos contagiar. Afortunadamente, digamos, gracias a un esfuerzo enorme que fue la vacunación y el esfuerzo enorme del sistema sanitario y del esfuerzo de los colegas en los hospitales, de la enfermería, de los médicos, que actitudes realmente heroicas. Tuvimos muchos casos de morbilidad, se llama, gente que se enfermó, pero digamos, si bien obviamente para nosotros cada persona vale y a nadie le gusta que se le muera un paciente, claro. Murieron unos 6.000 uruguayos, que es una catástrofe para el país, pero que sin la campaña de vacunación hubiera sido una cosa... ¿Cómo es un tema que genera una polémica evidentemente enorme? Porque ha sido un tema histórico. Por supuesto. Porque hay opiniones, preguntas. Por ejemplo, Mara dice, buen día, Centenario, gracias, doctor Cristina. Su forma de explicar tan clara me permite entender perfectamente cómo funcionan virus y vacunas. Extraordinaria su manera de decir, muchas gracias. Yamandú dice, razonando el esquema para no virólogos, si el SARS es un virus que muta, ¿por qué se vacuna y diagnostica COVID y no gripe? Mientras, si se trata la enfermedad que desata, sea pulmonar, cardíaca o la que sea, y no gripe, dice, por ejemplo, Yamandú. Ana de la Paz pregunta por qué usted dice que las vacunas son a virus muertos y otras no, si puede explicar. Bueno, hay un montón de... Sí, vamos a hacer una pausa. Sí, explicamos las vacunas. Sí, ahí está. Pero lo hacemos enseguida pausa. La dejamos pendiente. Nos queda este último bloque. Vamos a hacer un programa entero toda la mañana. Algún día lo vamos a robar más tiempo, quizá al doctor Cristina. Pero quedaba pendiente esta pregunta. Sí, esta pregunta de Ana de la Paz, ¿por qué las vacunas son a virus muertos y otras no? Si se podía explicar está eso. Está la moderna esta de ARN mensajero. Perfecto. ¿No? Le voy a decir, con el COVID, es decir, teníamos nosotros básicamente, tenemos tradicionalmente tipos de vacuna. Y de hecho, sinceramente, es decir, conociendo a los colegas que están en el... Uruguay tiene además una experiencia de primer nivel mundial de vacunación. Es muy buena cobertura, ¿no? De hace 100 años, ¿no? O sea, y el Comité de Inmunización del Ministerio de Salud Pública está integrado, incluso por representantes de la Universidad de la República, y es muy sólido, y en Uruguay hay mucha experiencia en el campo de la vacunación. Por eso, lamentablemente, hay vastas regiones del mundo que el COVID no tiene cobertura, ¿no? Entonces, las vacunas, básicamente, si habla la oyente hablaba de los temas de COVID. Por ejemplo, las primeras dos dosis que nos dimos era de una vacuna hecha de una manera tradicional. No es la única, pero tradicional, que es nosotros crecemos el virus en grandes cantidades, lo tratamos con un compuesto químico que deja el virus inerte, es decir, lo deja con la misma forma tridimensional para que mi sistema inmunitario, las células lo reconozcan y generen esas moléculas que se pegan a la... en este caso a distintas llaves. Entonces el virus entero que damos, entonces eso, muchas de las vacunas que nosotros nos damos dentro del esquema de vacunas víricas que están en el sistema de vacunación del Uruguay, son de esa manera. Es decir, entre comillas, engañamos a nuestro sistema de defensa presentándole un virus que, al estar tridimensionalmente igual, el sistema lo reconoce como que estuviera vivo. Y como después tenemos células que recogen memoria, cuando entra el virus de verdad, nuestro sistema ya está súper preparado y lo neutraliza inmediatamente. Esos son el sistema tradicional, y de hecho las primeras dos dosis, ustedes recordaron la vacuna denominada, sí, entre comillas, china, digamos, es cierto, puede ser de licencia china, de hecho, a ver, hay muchos países que tienen experiencia muy larga de hacer vacunas, entre ellos está la República Popular China, uh-huh, está Cuba, están los Estados Unidos, está Inglaterra, o sea, uno no se puede decir porque la procedencia de la vacuna, sí, claro, digo, esos son, digo, tenemos países que ya tienen experiencia muy muy muy larga. La nueva que nos dimos, en realidad, que es una vacuna que se llama de RNA. A ver, para explicarlo sinceramente, lo que hacemos es tratar de engañar al sistema inmunitario, pero de otra manera. Lo que hacemos es, ¿se acuerdan que yo le hablaba del libro donde están escritas las instrucciones? Uh-huh. Bueno, ponemos las instrucciones dentro de lo que son unas capas lipídicas, como si sean en un vehículo de que son como unas microscópicas gotitas de un material parecido a lo que es un material grasoso que la célula absorbe rápidamente. ¿Tá? Entonces la célula, cuando ve esas instrucciones, construye una llave porque no puede diferenciar, o sea, nuestras células están todo el día, claro, ¿no? Por ejemplo, claro, imagínense en la Biblioteca Nacional, vaya al libro 1438, lea el capítulo 2 y haga lo que dice el capítulo 2. Después vaya al libro 2.538.000, claro, lea el capítulo 28 y haga. Así estamos todo el día, ¿no? Nosotros no lo notamos, pero son en milisegundos, ¿no? Claro. Que se hace eso. Entonces, dentro de todas esas instrucciones, nosotros ya hemos puesto la instrucción, haga esto. Entonces la célula construye, pero solo construye la llave del virus. No todo el virus, sino solo la llave. Esa llave se expresa, vamos a decir, se ubica en la superficie de las células que han sido transformadas por nosotros. El sistema inmunitario que está recorriendo dice, espera, ¿esto qué es? Esto es extraño. Entonces, al final, se comunican entre ellas, le pone una banderita, incluso dentro de la célula le pone una banderita, che, ojo con esto, que esto no es de nosotros. ¿Tá? Y genera finalmente esa molécula que yo le digo, que reconoce esa llave específica y se pega. Entonces, como nosotros ya estamos alertados por este sistema, nuestro sistema, cuando entra el virus que produce el COVID de verdad, inmediatamente, claro, nuestro sistema inmunitario se pega en todas las llaves del virus, de los virus que van entrando. Entonces el COVID no puede encajar en las cerraduras de nuestras células pulmonares. Esa vendría a ser la nueva tecnología. Ahora, se han probado, hay decenas y decenas de técnicas que se están probando, claro, y de mejorar la vacuna. Ahora también, en el caso del COVID pasó algo por primera vez en la historia de la humanidad. Fíjense en que antes, por ejemplo, usted tenía, epidemias de, digamos, que pasaron en la historia de la humanidad. Fiebre amarilla, por ejemplo. La peste negra, ¿no? Se muere casi 40% de la población de Europa y no tenían ni idea de dónde venía, quién, claro, era. Al final era obviamente transmitido por las ratas, ¿no? No por las ratas, por las pulgas de las ratas. Ahora, imagínense esa situación, usted se le muere la gente y no tiene ni idea. Entonces, hoy nosotros rápidamente pudimos saber quién era, de dónde venía, cómo se transmitía. Y desarrollamos, antes, por ejemplo, usted para desarrollar una vacuna, normalmente cuando estamos tratando de generar una vacuna para una enfermedad importante, más o menos lleva 10 años entre los trabajos de laboratorio. Tuvimos que achicar esos tiempos. Si bien había, por ejemplo, la vacuna, recuerdo, por ejemplo, hay unas vacunas de vectores que rusos, o sea, ya se sabíamos que los vectores funcionaban para las vacunas, entonces había camino ganado. Uh-huh. Pero se pasaron las normas de seguridad, se cumplieron. Y de hecho, se ha vacunado en Uruguay miles de personas y afortunadamente, no hemos tenido mayores problemas. Cuando uno, de cualquier manera, como para cualquier vacuna o para cualquier procedimiento, hay que hacer lo que los uruguayos normalmente no hacemos, que es cada uno consultar a su médico. Nadie va a saber mejor, uh-huh. Yo no puedo saber su historia clínica, claro, pero entonces, también tenemos que ponernos, pónganse en la camisa de nosotros, ¿no? Uh-huh. Tener que salir a, claro, como se dice en criollo, ¿no? Tenemos que salir a buscar la partera, ¿no? entonces, y las vacunas se van a ir perfeccionando. Entonces, ¿qué pasa? Esta vacuna que ahora del COVID que se está dando, ciertos grupos de riesgo, no en todos, por ejemplo, estamos vacunando a los jóvenes. Entonces, sí. Y no va a ser, el COVID no va a generar el mismo problema que generó anteriormente. ¿Por qué? Porque en la población uruguaya ya hay una inmunidad, incluso que se llama de rebaño. Es decir, hay sistemas que ya tienen memoria, ¿no?, de todo esto que hemos hablado. Y eso funciona también para otras enfermedades, ¿no? Ahora, lamentablemente, esto vino para quedarse. Claro. ¿No? Entonces, si nosotros vemos que el virus cambió mucho, por decirlo de alguna manera sencilla, de color, ¿tá? Y para eso tenemos sistemas de vigilancia. Y creo que también ese es un tema en el cual nuestra universidad ha trabajado intensamente y que realmente siempre va a estar más que dispuesta a hacer estos sacrificios, ¿no? Claro. Dos minutos por lo menos para un titular sobre el tema del dengue que está presente. Bueno, se dice que van a aparecer casos autóctonos. Doctor Cristina, ¿no hay vacuna para el dengue? ¿O? No hay alguna vacuna experimental. Dengue es un tema complicado porque, tenemos, no hay un dengue, sino que hay cuatro tipos de dengue distintos. Para nosotros que estamos preparados para colaborar con el Ministerio de Salud Pública, es muy importante saber de primera, en el caso que haya una emergencia de dengue, cuál es el tipo de dengue que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque uno se infecta, cuando uno se infecta con dengue produce una enfermedad febril muy importante, con dolores, problemas de articulaciones, etcétera, que eso se llama fiebre de dengue, que ya es un tema que debemos tener mucho cuidado, ¿no? Pero usted puede pasar el dengue luego que la va a pasar realmente mal y pasa. Ahora, hay un porcentaje de personas que van a tener que pueden desarrollar, dependiendo del tipo específico, dentro de esos grandes cuatro grupos, lo que se puede llamar fiebre hemorrágica de dengue. Es decir, el virus puede producir en su ataque y la reacción que tiene nuestro sistema inmunitario hemorragias internas que ya pasamos a lo que es dengue hemorrágico, que puede ser importante. El tema es que yo me infecté, vamos a suponer, con dengue 1. Y les digo porque esta situación en América Latina es complicada. Y, pasé fiebre del dengue, afortunadamente no tuve ningún episodio complicado. La pasé mal, pero claro, salí. Ahí ya mi sistema inmunitario tiene memoria contra el dengue 1. Ahora, si me vuelve a picar dengue 1, yo estoy inmunizado. Pero si me pica un dengue 3, ahí hay una enfermedad inmunopatológica que se produce en el cual tengo mayor probabilidad de generar una enfermedad hemorrágica. Por eso es tan importante estar preparados para este tema. Pero lo mismo, a ver, ahí tenemos, son todos virus transmitidos por el mismo mosquito, muchos son de la misma familia, pero a ver, nuestros colegas paraguayos han tenido recientemente brotes de fiebre amarilla, que son palabras mayores. Vienen desde el cuerpo, por ejemplo, fiebre amarilla, que son, es decir, que es un primo del dengue. Afortunadamente nosotros no tenemos casos aquí, pero hay en América Latina estos brotes. Anteriormente, en la historia del Uruguay, ha sido un tema importantísimo. De hecho, si ustedes ven uno de los cuadros de nuestros pintores clásicos más famosos, sí, claro, como Blanes, que ustedes pueden ver el cuadro, se llama Un episodio de fiebre amarilla en Buenos Aires, ¿no? Diezmaba nuestras ciudades, ¿no? Entonces, digamos, lo que tenemos son medidas paliativas, ¿no? Y tenemos, y ahí influye las medidas de salud pública, claro, que podamos tomar. Y también lo de cuidar, el tema del agua. Hay muchas preguntas, agradecemos a todos. Sí, disculpas, ¿no? Sí, que sí. Marcelo le toca recepcionar las preguntas. Vamos a combinar, capaz después del viaje a la Antártida, ¿cuándo ¿cómo es? No. Nos vamos el 6 de marzo, pero a fin de mes estamos por acá. Bueno, capaz que conversamos a la vuelta. ¿Cómo no? Muchas gracias por... No, por favor, mañana. Yo les quedo muy agradecido, porque además para nosotros es una buena oportunidad de comunicarnos con la ciudadanía, así que les quedo... Y nosotros aprender mucho también. Les quedo muy agradecido y espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias por la invitación. Gracias.